¿Y cuántas veces me he mentido? ¿Cuántas veces he sentido que las promesas que me he hecho no he cumplido? Suficientes veces como para aceptar que sencillamente soy otro mortal normal, igual que todos los demás, y que la carne es débil, frágil y fácil de tentar. ¿Cuántas veces he querido poder descifrar cuál es la misión que me trajo hasta esta tierra? Y cada vez que pienso en ella, en aquella idea, llego solo a una conclusión, que es componer en rap, rap, rap lo que siente mi rojo corazón. Rimas de estratagema, mante del poema, rompiendo el esquema, hablando en son de paz, valiente estratega. En cada verso pienso como todo lo que gira dentro de mi universo me motiva a promover mi rap y a gastar mis temas, mi alma, mis ganas, mis temas. Corazón de piedra, bella y cara como la más rara gema, hablando desde rap. Si nadie es perfecto, menos yo lo soy. Estoy jurando es intocable, superior, inigualable. De cerebro pequeño, corazón es grande y manipulable. De eso abundan hoy. Este es el fruto, una juventud cegada, donde el dinero es quien manda y al parecer la equidad está olvidada. Gente piensa con dificultad y cuando piensa logra sacar una conclusión equivocada. Serán las consecuencias de los tormentosos tiempos que a mi tierra aterra, o solo son los pensamientos de agonía, o los llantos de piedad que esta perra tierra en guerra encierra. Y es solo para ti, y es solo para ti, y es solo para ti, ¿qué? Lo que siente mi rojo corazón. Y es solo para ti, y es solo para ti, y es solo para ti, ¿qué? Lo que siente mi rojo corazón. Porque a medida que el tiempo ha transcurrido, me ha escurrido y me ha hecho cambiar, como hace cambiar las estaciones y sus climas. Cambios positivos que he sufrido, los cuales han quedado reflejados en cada una de mis canciones y rimas. Pensamientos de un alma que en bocetos desenlaza sentimientos, mientras claves contraste gris, un colorido grito de esperanza traza. Es el sufrimiento de la gente que a los ángeles del cielo despedaza. Es el sufrimiento de la gente que a los diablos del suelo los avanza. Es el emergente mundo decadente que a toda nuestra raza amenaza. Son las lágrimas de un joven que siente y advierte como en cada vuelta que da el mundo cada vez más atrasa. Es el maldito demonio que afuera te espera mientras ruega para que le abras la puerta de tu casa. Es el propio hombre que se hunde en esta tan extraña era sin saber qué es lo que aquí pasa. Es el propio hombre que no emerge de esta tierra y demuestra su flaqueza, no lucha por lo que quiere y deja ser guiado como el resto de la masa. Hoy en día el ser humano es la presa y lamentablemente el mismo ser humano es quien la caza. La violencia al mundo cada vez más fuerte nos abraza. Por favor, cierra los ojos y por solo un minuto acepta lo pequeño que somos. Así verás de una forma clara cómo son las cosas por solo un minuto, puesto que cuando los abras es posible que te vuelvas a cegar. Mi corazón es el que ahora te habla, mi voz es su dragoman. Mis palabras no serán llevadas por el viento y menos con el tiempo se irán a devaluar. Mi corazón impuro, duro, fruto de un oscuro mundo bruto, el cual con todo su esfuerzo, esfuerzo sobrenatural se intenta rehabilitar. Y es solo para ti, y es solo para ti, y es solo para ti, ¿qué? Lo que siente mi rojo corazón. Y es solo para ti, y es solo para ti, y es solo para ti, ¿qué? Lo que siente mi rojo corazón. Estas son lágrimas del corazón, vivencias y experiencias adquiridas y aprendidas bajo las llamas del calor del sol en la tierra quebrajada. La sombra del destino que me he forjado alimenta la esperanza de todas las almas que en mi camino se encuentran desorientadas. Mi cara sudada refleja el intenso esfuerzo que he dado por seguir adelante. Lo que claro me ha dejado que esto nunca ha sido algo fortuito, y que por supuesto en este mundo nada es gratuito. Ni el amor de Dios, curas estudiando toda una miserable vida solo para aprender a ser un excelente timador. El rap está dentro de mí y siempre estará dentro de mí. El rap está dentro de ti, y es solo para ti, y es solo para ti, y es solo para ti, ¿qué? Lo que rojo